Cuando quiera, señor DeMille, estoy lista para rodar. La linterna mágica. Con Orlando Santana y Ayose García. Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en Canarias Ahora Radio. Soy Ayose García y nos puedes encontrar sintonizando la 98.2 FM en Gran Canaria y en el caso de la isla de Tenerife, las siguientes frecuencias: 88.5 en Santa Cruz, 103.1 en La Laguna, 101.9 en el norte de Tenerife y 88.7 en el sur. Para escucharnos en internet tienes dos opciones: la web de nuestra emisora canariasahoraradio.com y el blog lalinternamagica.canariasahora.es. Allí tenemos colgadas en formato podcast las ediciones anteriores del programa y también puedes leer algunos artículos relacionados con el cine. En el control de sonido tenemos a Maigualida Ojeda. Vamos a estar hablando sobre cine hasta las 3:30 de la tarde, hora canaria, y hoy te traemos un par de temas creo que bastante interesantes. En primer lugar, vamos a hablar de la relación entre el séptimo arte y el idioma esperanto. Escuchamos ahora una canción en esa lengua, el esperanto. Balancillas, quiñaraja, etulino, si lo dices for, che alia strato fino, si ofte nut piede ci tien venas, porrevi, quiam vivos plenas, si am brunan iutan robon jam el usis, du fratinoi quiam causina musis, per la balancilo por promen vetur de la tero a la cielo grand plesur c'è la dorso de la crabino si rasfrato dum li ludas ne turmentas li malsato li firme circa brache talion tenas de la fratino cae nun tempe li serenas fermas la oculo in tiu bubo supre gema supren fidas li sen dubo cae plengorge ridas om natur de la cielo a la terra grand plesur de la cielo a la terra de la cielo a la terra e la cielo alla terra, e la cielo alla terra, grand plesur. Della basculo sur la fronta extremaggio, si desknabo cun eleganta vestaggio, proximume deciar agia li congiuas, la riproccio in linerritos char malfru. Li ne raitas tiun locon frequenti pro scirita iaco devos li plu penti sed nun gravas nec veluro nec futuro de la tero alla cielo grand plesur tri infano e cune non felices per animo hela gioia ili alla plen crescula mondo che io spero. cielo alla terra, dalla cielo alla terra, dalla cielo alla terra, grande Gesù. Esta canción en esperanto del grupo Cacto se titulaba La Malnova Balancilo, seguramente no lo estoy pronunciando bien, pero igual nos lo puede decir nuestro invitado en estos momentos en La Linterna Mágica en Canarias Ahora Radio, Antonio Suárez, de la Sociedad Esperantista de Tenerife. Hola Antonio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Pues vamos a... Estaba bien pronunciado, ¿eh? ¿He aprobado entonces? Sí, sí, sí. Ah, muy bien. Vamos a hablar de la relación entre el cine y el esperanto, que hay bastante que hablar ahí, pero empecemos por un aniversario. En 2012 se cumplen 125 años de la creación de este idioma, el sí, esperanto. La publicación, por lo menos, del primer libro, sí. Claro, porque antes hubo un proceso de creación. Entonces, si te parece, Antonio, háblanos un poco de los orígenes del esperanto para empezar. Bueno, pues sí, el 26 de julio de este año se cumplen 125 años de la publicación, la aparición en Varsovia del primer método para aprender esperanto escrito para rusos, que era el imperio en aquel tiempo, en aquella zona del mundo. Pero realmente el esperanto le costó 10 años de trabajo anteriores, por supuesto, a esta fecha, a Lázaro Zamenhof, que fue el autor del esperanto. Le costó 10 años de duro trabajo y pruebas adelante, atrás, colaboración con algunos compañeros, hasta que por fin logró publicar este libro el 26 de julio de 1887. De ahí, pues, luego ya el esperanto entró en una segunda fase, que fue pasar de proyecto puro a pruebas, digamos pruebas, desde 1887 a 1905. En ese periodo, pues, se usó como lengua, digamos, de correspondencia y pequeños contactos entre amigos, un poco tímidos, un poco así, hasta que en 1905 ya un grupo de varios grupos esperantistas de Europa en general y también de algún que otro país fuera de Europa decidieron reunirse en un congreso en el norte de Francia y se dieron cuenta que aquello funcionaba. Para mí esa es la fecha, 1905, en que el esperanto entra en el mundo de las lenguas vivas, y de ahí para adelante, pues, ya el esperanto no es ni un proyecto lingüístico ni una lengua artificial, es una lengua viva. Y más que eso, yo lo llamo una cultura global. Esperanto ha creado una cultura global. Y bueno, de ahí para adelante, pues, se puede llegar, con toda la modestia que pueda suponer, digamos, la poca cantidad de hablantes, que pueden ser, hay quien dice 1 millón, 2 millones, 3 millones, no lo sé, en todo el mundo. Pero estamos repartidos en todo el mundo y por eso hemos creado poco a poco, ladrillito a ladrillito, grano de arena en grano de arena, una cultura global, nueva. Y nada más, pues ahora... Esos serían los orígenes, efectivamente. Entonces dejamos como fecha oficial del aniversario... Sí, el 26 de julio de este año se cumplirán 125 años de la aparición del primer método de aprender esperanto. Y además, hace poco, del 27 de abril al 1 de mayo, se celebró en la península el Congreso Español de Esperanto, sí. Así que sigue todo el movimiento. Sí, todos los años hay un congreso en España y en diferentes países. En Italia será en Mazara del Vallo, cerca de Palermo, después en otros sitios así. Y el Congreso Universal de Esperanto de este año será en Hanoi, Vietnam. Muy bien. Interesante también. Y cuéntanos entonces cuál es la labor que llevan a cabo ustedes desde la Sociedad Esperantista de Tenerife. Bueno, pues nosotros, dentro de lo que puede ser una sociedad relativamente pobre, como todas las sociedades culturales, que no disponemos de un gran presupuesto, pero nos dedicamos a divulgar la idea de que con el esperanto se puede uno comunicar abierta y libremente con cualquier otra parte del mundo, sin cortapisas, sin sin estar uno por debajo ni por encima de otros, porque claro, yo puedo hablar en español con un francés y yo estaré siempre por encima, o viceversa, yo puedo hablar en francés con un francés y yo siempre estaré por debajo, pero yo hablo en esperanto con otra persona y todo dependerá de mi entusiasmo para haber aprendido no la lengua. Y por supuesto que nuestra sociedad se dedica a divulgarla. Uno de los actos que vamos a tener al final de este mes de mayo, como ya lo llevamos haciendo muchos años, es participar en la Feria del Libro de Santa Cruz, en la última semana de mayo, suelen ser como 10 días, y ahí tenemos un puesto, no de venta de libros, sino un puesto de divulgación, una muestra bibliográfica. Mostramos publicaciones que se han hecho interesantes en todo en toda la historia del esperanto. Muy y bien. Nada más. Bueno, y otras cosas, y también intentamos dar cursos, etcétera. Bueno, divulgar el esperanto. Estupendo, y creo que ya tenemos al teléfono también a José Antonio del Barrio, presidente de la Federación Española de Esperanto. Hola, José Antonio. Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí en La Linterna Mágica. Tú también has estudiado bastante el tema de la relación entre el cine y el esperanto. La creación de películas en esperanto es pequeña, seguramente, si se compara con la literatura, el teatro o la música, que sí ha tenido más difusión, entiendo yo. ¿A qué lo atribuyes? Pues yo creo que fundamentalmente hasta hace muy poco nuestro gran problema era un problema de distribución. Es decir, el esperanto es una comunidad, las personas que hablamos esperanto es una comunidad relativamente amplia, o bueno, por lo menos más amplia de lo que las personas normalmente se suelen pensar, pero muy dispersa. De tal manera que para comercializar una película hecha en esperanto, pues realmente era una era algo bastante difícil, el poder amortizar un coste y encontrar el poder emitirlo de forma regular. Claro, lógicamente eso hasta hace muy poco pues nos ha ofrecido muchas dificultades y que afortunadamente pues poco a poco se van salvando, pues justamente con la emergencia de internet y los nuevos medios de comunicación, que la verdad es que lo que están permitiendo es un incremento bastante claro y bastante sostenido de la producción cinematográfica en esperanto. Vamos a ir viendo que ya desde las primeras décadas del siglo XX había películas que tenían alguna referencia al esperanto, pero las películas completamente en este idioma surgen en los años 60. La primera en Francia se titulaba Angustias. Vamos a escuchar un fragmento. Nenio. Ausculto. Carletto, io passi smalanta o la luco. Oh, questo spassanto, la luco rigarda sa la dorsa strato. Ciù vere? Antau e trablovo non simpla passanto che vi trova stion tutte normala? Chi è il vizzer bumas? Se io estus tie, jen la due blezzoi. Auli estus curagiulo, cae jam li estus antauni, au libuligius en angulo, por nin cas observi. Se tiam linea musigius clacigi la pordoin, au preterpassi la lucoin, do mi consilas vin credi che neniu ce estas. Estamos aquí en La Linterna Mágica en Canarias Ara Radio con un pequeño especial dedicado a la relación entre el esperanto y el cine. Tenemos como invitados a Antonio Suárez y José Antonio del Barrio. José Antonio, ¿nos puedes contar algo de esta película Angustias de 1964 hecha en Francia, la primera que se sepa completamente en esperanto? Pues se trata de una película, la verdad es que habría que decir que amateur, es decir, que es una película que se hizo dentro del movimiento y los grupos esperantistas. El director sí que era profesional, pero la mayor parte de los actores y algunos de los medios técnicos y demás pues eran aficionados. Y realmente pues se utilizó como casi podríamos decir de una manera experimental. No es una película de gran calidad y se denota pues esa cierta pobreza de medios, fundamentalmente se trataba de una pequeña intriga de tipo detectivesco, psicológico, y bueno, pues digamos que tiene más la curiosidad de ser una de las primeras películas de ficción y que de la propia calidad que podamos tener. De todas formas, Antonio, contabas antes que en Francia había una importante presencia del esperanto, ¿no? Quizá no sea casualidad que la primera película en este idioma se hiciera allí. ¿A quién preguntas? ¿A mí? Sí, o a ti, Antonio, sí. Cuando digas José Antonio me refiero a... Vale, para aclararlo. Bueno, aprovecho para saludar a José Antonio, que no lo conozco personalmente, pero he oído hablar de él como esperantista, pues más o menos me ha sonado algo siempre su nombre. Saludos, desde mi povas diritional, bien esperando. Oye, si te puedo saludar desde esperanto, aprovecho para hacerlo ya en nuestro idioma, ¿verdad? Sí, muy bien, bueno, pero si no, el público en general no se va a enterar si hablamos en esperanto. Bueno, pues no, realmente yo no tengo mucha idea de cinematografía. Vamos, soy un usuario del cine normal y corriente, y en esperanto, pues, la única película que... Bueno, hay dos películas que poseo. Una en esperanto totalmente, que es Incubus, que para mí es un diletantismo de William Shatner, que quiso hacer una cosa rarísima ahí y salió un medio bodrio, ¿no? Pero después también tengo otra, ya bien, que es Gattaca, pero que realmente si uno la oye en el doblaje español, no se entera de que hay unas pequeñas pinceladas de esperanto en la estación espacial aquella que en la versión original sí se oye la megafonía de esta estación en esperanto, pero bueno, son pinceladas y detalles como en otras películas que han utilizado el esperanto, como en El Gran Dictador o Idiot's Delight, y en algunas otras que han utilizado el esperanto como elemento accesorio, pero vamos, no tengo gran conocimiento. Seguramente tú, Antonio del Barrio, tendrás mucho más conocimientos que yo, supongo. En cualquier caso, podemos escuchar un poco del diálogo de esa película protagonizada por William Shatner. Todo el mundo le conoce como el Capitán Kirk de Star Trek. Pues en el 65 estaba haciendo esta película con Leslie Stevens, Incubus. Chi revivici si? Mi avete sventaia. Chi tu quieta modesta vero, chi ne desiras honoron. Tiu vero estes hero. Li estes mortema vero. Grave hero, Caia. Grave cae bona. Tian li avas animon maritas betelon. Ne existoe heroi brulanto in la faro de la infero. Ne niuli materoi nec sanctulo. Mi povus haltigi min Amael, mia vetus vin, estu zogor protecta mi. Gardu vin de bedauru au compasso. Bueno, pues así suena este diálogo de Incubus. Hablamos con Antonio Suárez primero. Lo que queda claro que la pronunciación aquí es bastante penosa, ¿no?, para ser esperanto. Sí, malísima. Es bastante mala, sin embargo. Otra de Angoroy, Angustias, es muy buena, esa sí está bien. Y tenemos aquí pues una película de terror protagonizada por William Shatner, con un título que viene del latín, no del esperanto. ¿Alguna cosa más que nos puedas comentar, José Antonio, respecto a esta película? Sí, pues como comentaba Antonio, en realidad se trata de una película un poco especial, porque en realidad no es una película... No sé si podríamos decir que es una película en esperanto, porque realmente no es el intento de la película, es un intento del director y de William Shatner, que en aquel momento pues ya empezaba a ser una estrella, aunque luego se haría mucho más famoso, de hacer una película de terror rara, con una atmósfera especial, que hiciera que hasta el punto de que las personas no supieran de qué se estaba hablando prácticamente, ¿no? Y entonces eligió el esperanto, y no solo elige el tanto, sino más casi me decir que elige un esperanto mal hablado, porque los actores no se dejaron, o el director pidió que los actores no se dejaron aconsejar, y bueno, pues yo creo que las personas a las que les gustan las películas así con de atmósferas inquietantes y algo especiales, pues lo pueden disfrutar. Quienes normalmente no lo disfrutamos somos los esperantistas, a los que nos produce casi la urticaria el encontrarnos esa pronunciación tan extraña, ¿no? Es curiosa, además es una película que luego ha tenido pues ciertas curiosidades porque se perdió, y bueno, incluso arrastra una cierta leyenda detrás de ella, pero no sé si nosotros la solemos incluir en todas las películas habladas en esperanto, pero casi con un poco de caridad, podríamos decir. Hemos visto entonces un par de ejemplos de cine hecho en esperanto, que en algún caso sea discutible, en los años 60, pero en la actualidad también se emplea esta lengua en el séptimo arte. Especialmente hemos encontrado un par de ejemplos de una productora que creo que es brasileña, Imagu, que tiene un par de películas. Una se llama Yerda ha desaparecido y la otra es un mediometraje llamado La Patro. Vamos a escuchar de esta segunda un poco de su audio. Sed frato, malgrado tio, la patrino volas y acordigi. Otro ejemplo de cine hecho en esperanto, esta película La Patro, de la productora Imagu. Antonio Suárez, quería preguntarte, he leído por ahí que Gerda ha desaparecido, esa otra película de esta misma productora, se basa en una novela que se emplea para enseñar el esperanto normalmente. No sé si le ves posibilidades al cine como herramienta didáctica también, o si se suele emplear, o si por el contrario queda más bien ya para la gente que conoce la lengua. Bueno, realmente, ya que el esperanto tiene un público minoritario, digamos que somos una minoría cultural en el mundo, como te comentaba, pues realmente el hecho de lanzar una película y que llegue a un gran público, pues es poco difícil, la verdad, bastante difícil. Y entonces yo lo veo como una curiosidad, pero simplemente el enseñar esperanto, yo tengo otras ideas sobre los métodos didácticos para el esperanto. Personalmente tengo la experiencia de que, o sea, la experiencia activa y pasiva de que el esperanto se puede enseñar muy rápido. Yo, por ejemplo, lo he intentado enseñar y en 2 o 3 meses la gente ha hablado esperanto. Y en mi caso, cuando yo lo aprendí, al mes leí un libro y a los 3 meses hablaba como te estoy hablando ahora, en español. Es decir, todo es buscar el método y meterse por ahí, porque como el esperanto es muy sencillo y tiene una, digamos, una gramática muy sencilla, no tiene excepciones, pues tiene un campo tremendo para, bueno, al menos para las personas con mentalidad cuadriculada como yo, quizás para otras personas no. Pero vamos, que yo no veo una finalidad didáctica a una película en esperanto para aprender el idioma. Sí, como complemento, como para las personas que ya lo saben, quizás sí. Muy bien, y José Antonio, podemos empezar a hablar ahora de esas otras películas en las que el esperanto tiene algún papel, aunque sea secundario. Es un tema que también has estudiado en algún artículo que se puede leer en internet. ¿Qué destacarías de esa presencia del esperanto en el resto del mundo del cine? Pues efectivamente el esperanto se ha utilizado en el mundo del cine en películas comerciales, en películas normales. Antes Antonio ha citado dos de las más conocidas, pues para dar algún tipo de ambientación especial, ¿no? En algún caso, pues precisamente para hacer una referencia a un mundo multinacional o un mundo universal, y entonces, por ejemplo, en ciertas películas de ciencia ficción se ha utilizado el esperanto, pues, como eso, como la lengua del futuro, cuando no se quiere, cuando se le quiere dar un cierto ambiente a la película sin porque digamos así lo exige el guión. Y mediante el caso más conocido es el de Gattaca, al que antes hacía referencia Antonio, en el cual pues se escucha ligeramente con ciertas dificultades alguna frase en esperanto. Pero también hay alguna otra película, pues por ejemplo, a quien le gustan las películas de vampiros conocerá la saga de Blade. Pues la tercera de la saga de Blade Trinity también tiene un par de escenas donde hay una cierta referencia al esperanto. En un caso un diálogo del protagonista, en otro caso pues se ve a Incubos en el fondo, etcétera, ¿no? Entonces hay varias películas de ese estilo en el cual pues el esperanto en una película puramente comercial sirve como elemento de universalismo o de futuro. Luego hay algunos otros casos que se ha utilizado también de forma curiosa cuando se quiere utilizar a un extranjero, pero no se le quiere identificar claramente, incluso en algunas ocasiones pues porque no se quiere que las personas de ese país concreto pues se sientan ofendidos, ¿no? Y entonces en ciertas películas cuando han aparecido en un lugar exótico, no se quiere decir muy bien, pues los nativos hablan en esperanto, ¿no? Hay alguna por ahí de Clark Gable de hace muchos años. Y hay un caso muy que más o menos puede encajar en ese ámbito, que es el caso del gran dictador que también comentaba antes Antonio, donde aunque está claramente que digamos es claro una fábula sobre el tratamiento de Alemania a los judíos, pues no se dice en ningún caso que se trate de Alemania, y el gueto, lo que podría ser el gueto judío, pues en vez de utilizar palabras en los idiomas de los judíos, pues se utilizaban, los letreros estaban en esperanto, ¿no? Es una utilización que hay bastantes ejemplos y es muy muy interesante. Y luego también hay algún caso en el que lo que se trata es de dar cierto carácter al personaje, ¿no? Y entonces, pues en algún caso, como el esperanto, en algunos ambientes se considera como una cuestión un poco utópica, algo que tiene un cierto fondo de verdad, pero que tampoco es exclusivamente tan verdad. Es decir, que el esperanto se utiliza y lo utilizan personas de muchísimos tipos de creencias o de fondos sociales, pero sí que en cierta imaginación popular, pues cuando alguien se quiere representar como una persona un poco utópica, pues a veces se le da un cierto barniz con el esperanto, ¿no? Y, por ejemplo, es una película que quizás muchos de los oyentes habrán visto o conocerán, que es una película española de Ramón Marea de hace unos años, el coche de pedales. Pues entre las varias características que tiene el protagonista, que le da un cierto toque pues ingenuo, quizás un poco utópico, de buena persona, etcétera, pues es el que habla esperanto, ¿no? Es unos ejemplos que también se dan, que se han dado en el cine, ¿no? Sí, curiosamente ese del coche de pedales está muy bien asesorado por la Federación Española de Esperanto y se pronuncia relativamente bien. Es Alex Angulo, que es un profesor de esperanto, ¿no? Creo. Muy bien, tenemos el diálogo de Blade Trinity, ¿podemos escucharlo en el que se habla esperanto? ¿Cuchillo? Mi treno es Chitión en Kau. Yo la fucker besonas nuban jubion. Y espero que me... De todas formas, hay un problema aquí porque, como nos has contado en alguna ocasión, Antonio Suárez, en los doblajes al castellano a veces estos matices de empleo del esperanto se eliminan, ¿no? Sí, bueno, yo tengo la constancia de que en el caso de Gattaca se han cargado totalmente el sonido de fondo aquel, me parece a mí, yo no lo he oído. Tengo que ponerlo en la versión original en inglés para oír el esperanto de fondo, aunque es una cosa muy anecdótica, muy muy cogida por los pelos, pero bueno, Sí, es la cosa así muy pequeñita cuando, pues si alguno de los oyentes recuerda en algún momento cuando entran a la estación espacial y se oyen ahí unos altavoces de bienvenidos a Gattaca, etcétera, pues lo dicen en bilingüe y lo dicen en español, sería de, como muy bien dices, hay que aguzar mucho el oído y la imaginación para poder llegar a captar que se sale algo de esto, no, que sí que se menciona al final en los títulos de Gritos, hay una pequeña mención a ello, ¿no? De todas formas, esta es una pregunta para los dos. ¿Creen que la ciencia ficción permite imaginar ese mundo ideal, quizás, en el que el esperanto tiene un gran peso y es la segunda lengua universal, digamos? Bueno, si quieres, pues, empezar tú primero, Antonio. Bueno, pues bueno, yo pienso que el enfoque que se le da a esta cuestión, yo tengo muchos amigos que cuando hablan conmigo sobre el esperanto y que dicen, oh, qué pena que el esperanto, qué lástima que el esperanto. Digo, sí, pero lástima no para el esperanto, lástima para la humanidad y para la sociedad que no se ha dado cuenta de una herramienta potentísima de comunicación. Yo me comunico con personas de cualquier país del mundo sin ninguna cortapisa, con total libertad, mientras que hay gente que dice, no, el esperanto es que ha fracasado. No, la que ha fracasado es la humanidad, no el esperanto. Ese es mi concepto, ¿no? Y entonces, desde ese punto de vista, pues sí, el esperanto puede utilizarse, pero vamos, puede utilizarse para divulgar una idea de comunicación global, etcétera, pues sí, sí, de comunicación, pero a un nivel muy, muy, muy básico, muy personal, no niveles comunicación tipo radio, televisión, tal, no, eso no. Claro, lo que quiero decir que en algunas de estas películas pues muestran ciudades, por ejemplo, donde todos los carteles están en inglés y esperanto, digamos, ¿no? José Antonio, ¿tú qué opinas al respecto? Pues, hombre, está claro que en el futuro, el futuro nadie lo conoce por sí mismo, ¿no? Pero está claro que el tema lingüístico es un tema que en el futuro, que cualquier obra de arte del futuro se tiene que plantear. Y bueno, hay muchas obras literarias sobre de ciencia ficción, pues en el que el esperanto también juega un cierto papel, y hay algún escritor muy importante que así se ha establecido. En otros casos hay películas que cuando parece mentira, porque muchas veces la ciencia ficción parece que todo el mundo va a hablar en inglés, ¿no? Esto es una cosa curiosa, dice eso, parece mentira que no va a evolucionar nunca ni se plantea la cuestión lingüística, pero cuando sí que se han planteado la cuestión lingüística, pues el esperanto se puede utilizar. Igual que en otras ocasiones lo que se ha hecho es utilizar otra lengua distinta, que hay, bueno, los oyentes seguramente conocemos el caso de la saga de Star Trek, donde se utiliza pues un lenguaje inventado, el Klingon, o recientemente la película esta de Avatar, pues también los personajes estos azules hablaban un idioma propio, que incluso se contactó con un lingüista para desarrollarlo, etcétera. Es decir, que lógicamente en el futuro habrá que plantearse la comunicación y no necesariamente va a ser en inglés. Es más, nosotros los expertistas estamos convencidos de que después del inglés pues vendrán otros idiomas que actuarán de lengua franca, y algún momento pues el esperanto todavía continuará pues utilizándose, igual que se utiliza, que como muy bien comenta Antonio, ya se utiliza hoy en día, ¿no? Y bueno, José Antonio, tú has ido indagando ese rastro del esperanto en el mundo del cine. También hay cortometrajes y documentales, ¿no? Aunque no tienen un papel tan destacado. Bueno, es que esta es la cuestión que comentábamos antes, de que la cuestión de la distribución, que es el gran problema que hemos tenido siempre, la cuestión de poder rentabilizar cualquier película que se pudiera emitir en esperanto, eso hasta hace muy poco pues estaba vedado. Eso ya con las nuevas tecnologías, afortunadamente, poco a poco se está eliminando. Igual que comentabas el caso de estas películas brasileñas que salieron directamente para el mercado del DVD, y bueno, pues ya pudieron tener una cierta difusión, pues ahora actualmente con el tema de Internet, cada vez vamos a la producción en esperanto, pues está claramente aumentando. En muchas ocasiones con titubeos, desde un punto de vista más bien amateur, pero ya hay iniciativas muy interesantes de películas que se distribuyen por la red. Y que permiten pues el que se empiece a hablar de la cinematografía un poquito más consolidada, ¿no? Entonces, que puede ser tanto desde ficción como desde documentales. Todavía no hay una película así de largometraje que pudiéramos decir que sea digna de mención por su calidad o porque vaya a pasar a la historia, pero sí que, por ejemplo, pues documentales. Recientemente hemos tenido acabamos de celebrar justo este puente pasado el Congreso Español de Esperanto, que se celebra todos los años. Es una reunión de los esperantistas que nos juntamos pues a disfrutar de la cultura en Esperanto y a vernos entre nosotros, a practicar la lengua, etcétera. Y una de las cosas que hicimos, la hemos tenido en Almagro, y uno de los puntos del programa que hicimos fue presentando un pequeño festival de cine con películas en Esperanto, porque esto es una cuestión claramente donde hay un interés y donde va a ir a más. Y entonces, pues, por ejemplo, entre ellos pues emitió una película de un director de documentales relativamente conocido, Sam Green, que ha tenido algunos premios en el Festival de Sundance, etcétera, de documentales independientes, y recientemente pues produjo una película que se llama La Lengua Universal sobre el Esperanto, una película muy profesional, muy muy bien hecha y bastante interesante, que se puede además comprar, porque además si alguno de los oyentes está interesado, pues incluso se puede comprar con subtítulos en castellano, o sea que es una película accesible no solo ya para los propios esperantistas, aunque no, que nosotros también nos resulta interesante, sino para los hispanohablantes. Y con películas cortas, pues también ha habido unos cuantos casos recientemente de películas, algunas pues muy diversas, desde aquellas hechas por esperantistas como algunas otras que se han hecho por no esperantistas, pero intentando utilizar la lengua, utilizando esta parte expresiva que tiene el esperanto, ¿no? Y entonces, pues recientemente una película que también ganó algunos premios de cine, una película turca hecha en esperanto, etcétera, que se llama Senmova, etcétera. Yo creo que es un tema en el que en los últimos años vamos a ver una verdadera explosión de cine en esperanto con los nuevos medios. Y bueno, pues que a ver si con un poco de suerte tenemos una sorpresa de encontrarnos pues alguna película que por la calidad o por las características que tenga, pues incluso pueda llegar al público en general y no se quede solamente en los medios de los esperantistas, ¿no? Estupendo, pues. Mira, ¿te puedo añadir una cosa? Sí, claro. Mira, es lo siguiente. Estábamos hablando del cine, pero también hay cine publicitario. Y entonces, curiosamente, hay una película que incluso está en la página filmoy.net, que es de Loro Parque, en el Puerto de la Cruz, en Tenerife, que la han doblado al esperanto. Un documental publicitario que lo han doblado al esperanto. Hombre, cuando una empresa comercial lo hace, pues seguramente, no sé por qué, pero lo hacen y seguramente le habrá gustado a los responsables de la empresa. En esa página web, filmoy.net, también se ofrecen subtítulos en esperanto para todo tipo de películas, porque hoy día se baja uno un archivo de texto, se pone en el reproductor junto a la película o en la tele y se tienen subtítulos en cualquier idioma, ¿no? Es interesante. Yo estaba buscando y encontré uno, por ejemplo, del Quinto Elemento. Se puede ver el Quinto Elemento con subtítulos en esperanto. Sí, es una iniciativa que en los últimos años también se está viendo, se ha ampliado mucho, y la verdad es que es muy interesante porque pues con voluntarios, porque realmente el mundo del esperanto normalmente se mueve con voluntarios, pues a lo mejor les gusta una película y la mejor forma de difundirla y de animar a otros a verla es pues añadiéndole los subtítulos y para quien esté interesado, pues por ejemplo hay una colección de películas animadas del este de Europa realmente preciosa con subtítulos en esperanto, que para aquellas personas que no lo conocen y que no conocen este tipo de cinematografía, pues resulta interesante, ¿no? Y la verdad es que también es un tema en el que se está dando mucho un gran esfuerzo y con unos frutos bastante interesantes, de los que estamos bastante contentos. Eso sí, si alguno de los oyentes quiere verlo, ya has dado bien la dirección. Quizás haya que precisar que Filmoy se escribe con una J al final, La J en Esperanto se pronuncia como una Y, o sea que a algunas personas se les suena muy raro cuando ven los textos en Esperanto, pero recordando esto, que la J se pronuncia como una Y, y entonces diciendo filmo, es una J.net, ahí se ven películas diversas que yo creo que pueden resultar interesantes al oyente curioso que pueda ver alguna de estas películas, ¿no? Pues creo que con esto hemos hecho un repaso bastante completo a esa vinculación entre el idioma esperanto y el mundo del cine. Gracias por estar aquí en La Linterna Mágica de Canarias Ahora Radio. En primer lugar, a Antonio Suárez, de la Sociedad Esperantista de Tenerife. Dankon albi. Gracias. Muy bien. Y luego hemos tenido a José Antonio del Barrio, presidente de la Federación Española de Esperanto. Yo espero que los oyentes se animen a interesarse un poco por este mundo y quizá, quién sabe, a aprender esperanto también. Pues nada, gracias a los dos, lo dicho. Pues muchas gracias a vosotros y especialmente si a cualquiera de vuestros oyentes están interesados, pues en las páginas de nuestra federación encontrar información. Yo creo que es una aventura que merece la pena. Muchas gracias. Y seguimos aquí en nuestro programa de cine en Canarias Ahora Radio. El resto de la edición de hoy va a estar dedicada a la gran actriz británica Tilda Swinton, a quien recientemente veíamos protagonizando la película Tenemos que hablar de Kevin. Vamos a escuchar el tráiler. Every day it's getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Que te acostumbres a algo no significa que te guste. Tú estás acostumbrada a mí. Te levantas y ves la tele. Te metes en el coche y escuchas la radio. Te quiero, hijo. Y vas al trabajo o a clase, pero no vas a oír nada sobre eso en las noticias de las 6. Kevin y yo estamos jugando a secuestros de Navidad. ¿Sabe dónde va a pasar la vida eterna? Iré directo al infierno. Porque en realidad no está ocurriendo nada. Es decir, es tan triste que la mitad del tiempo la gente de la tele, de dentro de la tele, están viendo la tele. ¿Qué ven todas esas personas, eh? Este es el tráiler de la película Tenemos que hablar de Kevin, protagonizada por Tilda Swinton. En primer lugar, tendremos que plantearnos quién es Tilda Swinton. Pues una actriz británica ganadora del Oscar por su interpretación en Michael Clayton, película de 2007. Y como yo diría que no es demasiado conocida en España, habrá que describirla como uno de los mejores secretos guardados del cine actual. Ha intervenido en más de 40 películas y su carrera guarda un equilibrio más que notable entre el cine comercial y el independiente. De hecho, el comienzo de su filmografía está muy ligado al director Derek Jarman, un creador de pura vanguardia. Tilda Swinton apareció en todas sus películas desde 1986 con Caravaggio hasta la muerte de Jarman a causa del SIDA en 1993. En ese año dirigió la película Blue, una especie de alegato muy visceral en el que cuenta esa experiencia de su enfermedad terminal, este director, y que contó también con la participación de Tilda Swinton. Pero en la actualidad probablemente el gran público la conoce por su aparición como actriz secundaria en títulos como la primera parte de Las Crónicas de Narnia, ahí era la Bruja Blanca. También sale en El extraño caso de Benjamin Button o El ladrón de orquídeas de Spike Jonze. Ahí hace de editora que contrata a uno de los gemelos interpretados por Nicolas Cage. Vamos a escuchar un breve corte de esta película. Estoy empezando a sudar, deja de sudar. Tengo que dejar de sudar. Ver a ella cómo me cae el sudor. Oh, me he mirado a las entradas. Piensa que estoy calvo, piensa. Pensamos que eres genial. Oh, vaya. Gracias, es un halago. Este es un papel bastante breve, el que tiene Tilda Swinton en El ladrón de orquídeas, esta película de 2002, pero cabe destacar que en esas pequeñas partes secundarias Swinton siempre sabe aportar algo suyo, un elemento de distinción que hace que el espectador se dé cuenta de esa presencia suya. Por otro lado, también tiene varias películas, las más interesantes a mi juicio, en las que ejerce de protagonista, y se ve que a la hora de elegir sus papeles, pues no le hace ascos al riesgo. Son películas de la órbita independiente que plantean una serie de retos interpretativos que a menudo Tilda Swinton supera con creces. Por ejemplo, tenemos que hablar de Kevin, de Lynn Ramsey. Interpreta a una madre con un hijo un tanto siniestro y peculiar. Entonces se pone sobre la mesa si es que esa madre es una mala madre o, por el contrario, el niño ha nacido así como una especie de psicópata. Precisamente la maternidad marca muchos de los personajes de Tilda Swinton. Entonces, en estos minutos que nos quedan, vamos a hacer un pequeño repaso por algunos de sus papeles destacados, empezando por aquellas mujeres que, sin ser madres, tienen algún tipo de relación con la maternidad. Por ejemplo, Michael Clayton. La ejecutiva agresiva interpretada por Tilda Swinton está completamente en las antípodas de este concepto. Vamos a escucharlo. Y con tanta presión y semejante volumen de trabajo, ¿cómo mantiene el equilibrio entre lo laboral y su vida personal? ¿Equilibrio? Creo que eso es algo que buscamos durante toda la vida, ¿no cree? Es un equilibrio que oscila como... No sé, cuando intentas coger, cuando realmente disfrutas con lo que estás haciendo, ¿quién necesita equilibrio? Ahí yace tu equilibrio, ahí yace. Cuando realmente disfrutas con lo que haces, ahí yace tu equilibrio. Don Jeffries me contrató hará ya 12 años, confió en mí, fue mi mentor, me recibió en la familia de un North, y cuando él... entró en la junta directiva. Yo jamás soñé que un día tendría la oportunidad de ocupar su puesto. Pero estamos haciendo un repaso a los papeles de Tilda Swinton relacionados con la maternidad. Como decía antes, aquí estaríamos en las antípodas. Para empezar, esta ejecutiva agresiva de la película Michael Clayton no tiene lugar para el equilibrio entre la vida familiar y la profesional. Para ella, con ser bueno en el trabajo es suficiente, y por otro lado, pues considera a su compañía YouNorth como su familia. Ahí lo ha dicho en esta entrevista que se ve en la película. Otro personaje que en este caso ve con frustración el hecho de no ser madre es el de Penny en Flores Rotas, de Jim Jarmusch. Dime qué coño quieres, Tony. Se me ocurrió acercarme. A ver qué tal. Bueno, no recuerdo que lo nuestro tuviera un final feliz, ni reconciliación, ni nada. Me dejaste tú, Penny, ¿lo recuerdas? Sí. Clarísimamente. Bien, ¿qué quieres? ¿Va todo bien, Penny? ¡Aún no estoy segura! ¡Maldita sea! ¿Qué es lo que quieres? Penny, ¿Tienes un hijo? ¿Qué te jodan, Tony. Bueno, pues este minuto de película, poco más, es lo que cuenta Tilda Swinton en la película de Jim Jarmusch, Flores Rotas, y lo aprovecha, lo hemos comprobado en este diálogo, que deja entrever que es un personaje que vive con mucha frustración el hecho de no ser madre. Bill Murray, que es el protagonista, por un asunto del argumento tiene que averiguar si tiene un hijo, y esa era la respuesta. Tilda Swinton también trabajaría con Jim Jarmusch en otra película menos aclamada, Los límites del control, de 2009. Y vamos con otro papel interesante de esta actriz británica, el de Julia, película de Eric Sonka. Así que, por cierto, tú eres medio mexicano. Apuesto a que no te lo ha dicho nunca, ¿eh? Seguro que tu abuelo es muy bueno contigo. Pero con ella es un puto racista. Escúchame, tu abuelo le tiene envidia. Porque él sabe que no es más que un viejo cansado en silla de ruedas que va a morir pronto. Y tu madre es maravillosa. Ella es... Aquí tiene un papel arriesgado, de esos que le gustan a Tilda Swinton. Interpreta a una alcohólica, que además es una mentirosa, una especie de personaje de Mike Leigh, que después se ve atrapado de repente en una película con trama criminal en la frontera de México. No tiene el menor instinto maternal, como ocurría con la ejecutiva de la película Michael Clayton, pero el contacto con un chico mexicano a través de una serie de carambolas que no vamos a desvelar aquí, van sacando a relucir ese lado maternal, como hemos podido escuchar en este corte. Pero luego llega el momento en el que Tilda Swinton sí interpreta a mujeres que son madres, en bastantes películas además, y normalmente hay algún elemento discordante y extraño. Por ejemplo, en 1992... protagonizaba la adaptación de la novela de Virginia Woolf, Orlando. Su señoría, caballeros. Los pleitos están resueltos. Mi sexo es indiscutiblemente y fuera de toda duda femenino. Por lo tanto, los herederos varones, bueno, el resto está claro, lo pierdo todo a menos que tenga un hijo. No será un hijo, sino una hija. Lo que tenga Orlando o Lady Orlando, depende de cómo se mire, en esta película de 1992 de Sally Potter, fue un poco un punto de inflexión en la carrera de Tilda Swinton, porque estaba por ver si sería capaz de volar sola después de la decadencia de su director de cabecera, Derek Jarman, y superó la prueba con creces. Aquí hay que hacer alusión a un aspecto importante de la personalidad filmográfica de Tilda Swinton, su ambigüedad, porque tiene unas facciones que dan mucho juego en ese sentido. Puede ser muy femenina o todo lo contrario, y por eso seguro que no se lo pensaron mucho los directores del casting a la hora de elegirla para esta película. Y luego tenemos otros papeles donde Tilda Swinton hace de madre, como en la película italiana I Am Love. Cuando avevo nostalgia cucinavo, un giorno preparai una zuppa che mi aveva insegnato mia nonna, l'aguja. A Eduardo, che aveva 6 anni, piacque così tanto che mi chiedeva di cucinarla sempre. Edo ama la Russia che porto dentro di me. Para esta película de Luca Guadagnino, Tilda Swinton aprendió a hablar italiano con acento ruso. Ahí es nada. Esta es una película tremendamente ambiciosa, que se permite hacer referencias al Gato Pardo, pero lo que nos interesa es destacar una vez más la gran interpretación de Tilda Swinton en ese papel de una mujer rusa que viaja a Italia para casarse con el miembro de una familia adinerada y tiene tres hijos, pero llegará un momento en el que su vida se vea privada de todo interés y haga falta un cambio que llegará desde fuera. En numerosas ocasiones Tilda Swinton se ha referido al hecho de que lo que busca en los personajes es que tengan un momento en el que cambian, y eso es lo que ella considera el mayor punto de interés. Por eso podemos decir que la maternidad es una faceta que ha abordado en tantas ocasiones y con tanto acierto, pero la película con la que tendríamos que comparar con más profundidad, tenemos que hablar de Kevin, es una de 1999 rodada por el actor Tim Roth, que aquí se estrenaba como director, se llamaba The War Song. Vamos a escuchar un poquito de la música. Bueno, esta es una música tranquilita y parece que estamos ante un melodrama familiar al uso, pero ni mucho menos. Encontramos en esta película el mayor precedente de lo que es Tenemos que hablar de Kevin, por el retrato de una familia completamente disfuncional. Y podemos comparar también el papel que tiene Tilda Swinton en ambas películas. En la de Tim Roth, ella es la integrante de la familia que no está al tanto de los movimientos sórdidos que se están produciendo. Mientras que tenemos que hablar de Kevin, su hijo, ese diablo en potencia, solo muestra su lado más oscuro con su madre, la interpretada por Tilda Swinton. En fin, todos estos temas han quedado aquí esbozados en formato de pequeños apuntes. Esperamos desarrollarlos mejor en un artículo que podrás leer en nuestro blog, lalinternamagica.canariasahora.es. Se nos acaba el tiempo, así que vamos despidiéndonos. Pues hoy en La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en Canarias Ahora Radio, hemos hablado del cine en esperanto, en todas sus vertientes, con dos expertos, Antonio Suárez y José Antonio del Barrio. Y en los minutitos que nos quedaron hicimos un repaso un tanto apresurado de las vertientes que tiene la maternidad en los diferentes personajes interpretados por la británica Tilda Swinton, ganadora de un Oscar por Michael Clayton, aunque para mí que sus películas más interesantes son otras como Julia, I Am Love o esta última Tenemos que hablar de Kevin. Insisto en que este estudio que hemos realizado se podrá leer con más profundidad en nuestro blog, en un artículo que publicaremos en breve. Así que terminamos ya. Te recordamos que nos puedes encontrar todos los viernes de 2:30 a 3:30 de la tarde en la FM de Gran Canaria y Tenerife, en canariasahararadio.com y en nuestro blog lalinternamagica.canariasahora.es. En el control de sonido ha estado Maiwalida Ojeda y presentando un servidor a José García. Buen fin de semana a todos y a seguir viendo buen cine. Ha sido como te esperabas. Sí. Y no es más que eso. Sí. ¿Por qué le dan tanta importancia? Cualquiera sabe. Me alegro que haya terminado. Canarias Ahora Radio. Las cosas son como son.